Señoras, señores, la función va a comenzar. Música casual, los lunes de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Transmisión para darles el siguiente mensaje del señor presidente. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Es una recopilación y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Bienvenido to the Hip Hop Jazz Station. Right now, the pop begins. Thank you. Thank you.

Oh, Thank you. ¿O qué pasa? ¡Con todos ustedes, canijo de Jerez! Viva Valleca, compadre, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? ¡Pam, pam, pam! Mira, ya gustísimo, aquí están los casuales. Somos los casuales, que tira, que para.